Viejo, tendé, colgado, soy yo. Ey, ¿está ahí? ¿Qué querés, caes? ¿Otra vez a joder a esta hora? ¿No entendés que no tengo nada? Vení más tarde, capaz que más rato. Dale. Viejo, habilita 50, guachín. Pipo, vamos, lo vino, Pipo, vamos, rescate, loco. Vamos para allá, loco.